FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires se realizó la tercera maratón para pedir por la urbanización. Más de 250 personas que viven en distintas villas de la ciudad participaron de la tercera maratón por la urbanización a lo largo de 5 kilómetros de carrera por las calles de la ciudad para visibilizar el reclamo y exigir que se cumplan las leyes que ya existen sobre la urbanización de los barrios. También se realizó un festival al final del recorrido en la Villa Rodrigo Bueno. Denuncian construcción ilegal de sede del Mercado Central en Colegiales. Un grupo de vecinos del barrio de Colegiales y el Observatorio del Derecho por la Ciudad presentaron una acción de amparo para frenar la construcción de una nueva sede del Mercado Central en el barrio. El gobierno de la ciudad decidió levantar esta clausura de la construcción a pesar de que los funcionarios reconocen que no se han cumplido con todos los trámites legales. Los vecinos denuncian que no se respeta el plan urbano ambiental y el código de planeamiento urbano. Provincia de Buenos Aires, conferencia de prensa docente para anunciar medidas de acción gremial. Esta mañana el sindicato docente SUTEBA y CTA Provincia de Buenos Aires realizaron una conferencia de prensa para anunciar medidas de acción gremial en virtud del conflicto docente en la provincia. Neuquén, triunfo mapuche en Vaca Muerta. El gobierno de Neuquén hizo efectivo el decreto 2407 de inscripción de la personería jurídica de la comunidad Campo Maripé. El gobierno se comprometió por escrito a relevar el territorio de la comunidad en un plazo máximo de 90 días. Esto le exige al gobierno provincial consultar cualquier acción que afecte al territorio donde viven. Córdoba, concentración a un año del asesinato de Jorge Reina por un policía de Capilla del Monte. Ayer por la tarde, vecinos y vecinas de Valle Punilla se manifestaron para recordar al adolescente de 17 años que murió después de una golpiza policial. Había sido detenido por un supuesto robo. Detención y represión en actividad contra Monsanto. En el marco de las jornadas de acción simultáneas de los pueblos en lucha, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, se realizó en la Plaza Independencia. La policía detuvo a un integrante de la murga Fusilados por la Historia, que se encontraba repartiendo volantes. Luego de varios llamados a la comisaría tercera y por la presencia de organizaciones sociales, el joven Jorge Gómez fue liberado horas después. Brasil, Dilma Rousseff ganó y será presidenta por 4 años más. Obtuvo más del 50% contra el 48% de su opositor. El 1 de enero de 2015 iniciará su segundo mandato de 4 años. Un total de 142 millones de brasileros fueron convocados a las urnas en el inmenso país. Miles de brasileros en Buenos Aires votaron también para elegir su presidente. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Revolución en el aire.